A vivir que son dos días. Javier del Pino. Las preguntas de Manuel Burke. Yo asumo que está en algún sitio Manuel Burke, pero aquí hay una muchedumbre que me impide ver si está conectado. Manuel, ¿estás en la Feria del Libro en algún lugar? Totalmente. Sí. O de Burkivers. Sí, sí. ¿Estás cerca o estás lejos? Estoy a unos metros, la verdad. Está todo el mundo girando la cabeza. ¿Dónde está Burke? Está girando la cabeza. Es gente muy educada, muy guerrillera, sí, pero muy educada. Porque bueno, han empezado a corear tu nombre y ha sonado como una letanía. Es un problema de orden público. Sí, ha habido ahí problemas, sí, pero han gritado muy bajo. Esto me ha encantado. Todos juntos, Pino, muy educados. Han gritado muy bajo. No quieren molestar. No nos moverán. No, nos habían pedido en seguridad que no cerráramos el paso, pero ha sido imposible. Hemos hablado con la directora de la feria, ha aceptado quitar las vallas y ahora quizá tengo público demasiado cerca de mí. Claro, han tirado las vallas, vale. Este es el nivel, ¿no? Me estoy sintiendo un poco peor. Ahora sabes lo que siente Justin Bieber, Javier. Ya. Bueno, ¿qué vas a hacer, Manuel? ¿Por dónde estás? Pues lo que tú me digas. Yo estoy aquí en la feria para ti. Sí, pues, no sé. Habla con la gente, mira a ver qué libros se venden. A ver si encuentras algún famoso. Ah, de libros, vale. Qué sorpresa. A ver si hay famoso por ahí. Qué original, hablar de libros en la feria del libro. Bueno, espera, ¿sabes qué? Venga. Déjame saludar porque hay más gente en la mesa. ¿Hay más gente? Hombre, está Ángela Quintas. Un aplauso para Ángela Quintas, por favor. Oye, a mí no me has pedido aplauso. Ya, pero es que tú no tienes libro. Tú haces guiones, sí tengo, tú... Sí tengo, me lo he traído. Me he traído mi obra de teatro. Grandes triunfadoras de la Feria del Libro. Y Ángela, te recuerdo que yo he garantizado una consulta gratuita a cada una de estas personas. Exacto. Bueno, luego pongo el chiringuito detrás. Vale. Y están Miguel Maldonado e Ignatius. Hola, buenos días. Ya veremos a ver qué se nos ocurre. Y luego tenemos una traca final. Hemos dejado un huequito ahí para actuar. Entonces, yo te diría, Manuel, que busques a un famoso. Y es que al final la ¿a un famoso? Tiene que ver con famosos, ¿no? Alejándome de vosotros, ¿quieres decir? Sí, que busques algún... ¿Un famoso paseando o un famoso en caseta? Algún pseudo escritor que él piense que es escritor, ¿no? Pero que en realidad está ahí por famoso, ¿no? Bueno, soy yo, ¿no? O sea, ¿quieres que vaya a faltar de entrada? No, quiero que hagas una entrevista inteligente sin que él se dé cuenta de que estás jugando a la paradoja. Pero tiene que ser alguien que está dentro, porque igual es propiedad privada cada caseta. No, pero te puedes asomar. ¿Yo puedo meterle el micro a alguien en la cara en la caseta? Sí, yo creo que sí. Cuéntame, vale. ¿A quién ves firmando ahora mismo? No, a nadie, esta es la verdad. Me he metido en la peor. Veo un montón de libros, un montón de casetas, algunas llenas, otras vacías, pero no hay nadie firmando, la verdad. Sí. Voy a meterme en el otro lado, vamos al otro lado. Pasa al otro lado. Yo he traído mi libro. La gente te sigue buscando con la cara porque estás cerca, pero... No, ya me he alejado, ya no me pueden ver. Mirad a Javier. Cruzarás. Al hipnotismo de la belleza de Javier. Cállate, idiota. Me has llamado idiota. A ver, una cosa, no está firmando nadie, Javier. Pero hombre, que tiene que haber alguien firmando. Les has robado toda la atención a todos los escritores. Pues está... Oye, ¿dónde puede estar firmando alguien? Cuando diga quién se ha sentado en la mesa ahora mismo, sabiendo como sé que toda esta gente seguramente escucha la SER, ¿lo digo o no lo digo? Ah, mira aquí. Dilo. La gran Nieves con Costrina. Señores, señores. ¡Guau! Wow. Hola, buenos días, muchas gracias. La reina de España. Nieves va a donar... El hígado voy a donar. Un cuento sobre la historia de cada apellido de la gente que está aquí ahora mismo. Gratis. Explicando de dónde viene el origen, ¿verdad, Nieves? Claro que sí. ¿Cómo estás por aquí, Nieves? Pues nada, porque... por molestar. Por estorbar un poco. No, pero... Bueno, eso es la literatura. Firmas ahora, ¿no? Firmas ahora. Sí. ¿A qué hora y dónde? ¿Lo sabes o no? Hombre, sí, a las 12 como todo el mundo en la 274, en la Felipa. Pero vamos, ya me consta que los grandes han venido a primera hora, que aquí estamos no, un poquito verdad. Para rellenar. Los grandes que estaban aquí esta mañana, pues que esta mañana han estado aquí Juanjo Millás, Eduardo Mendoza, Rosa Montero, Manuel Vilas y Luis Landero, pero firman a las 12. Tú estás en prime time. Es que todos firmamos a las 12. Sí. ¿No, no hay otras horas? Por lo general es a las 12. Claro, si te dicen ven a firmar a las 3 de la tarde, te está diciendo algo la editora. Sí, ¿no? Que ya han cerrado. Sí, sí. Que, a ver, Manuel, ¿por dónde andas? Tengo un famoso. ¿Qué famoso? A ver, ¿qué es? Sí, dos famosos. Se llaman Ramón e Iván, ¿no? Sí, así es, correcto. Ramón... Sí. Ramón Veiga, Iván R. Sí. Lo estoy mirando en la portada del libro. Vale. Han hecho la famosa trilogía Lombriz. Eso es, Lombriz y Conejo el primero, Lombriz y Urraca el segundo y Lombriz y Erizo el tercero, que es que estamos haciendo ahora. Pero son es, de literatura erótica. ¿Gastronomía? Exacto. La Lombriz es como Satisfyer. Esto es para niños, ¿no? Es para niños, sí. Y para adultos que quieran sentirse niños también. Para adultos que les gusten los bichos. ¿De qué edad a qué edad es esto? De 5 a 3.700. O sea, lo puede leer cualquier adulto. ¿Os ha venido algún adulto a pedir que le firméis? Muchísimos. Pero para ellos, no para sus hijos. Sí, sí, en serio. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Vale. Mira, ellos están aquí en la caseta... ¿Cuál es esta? 126, en Tacatuca. Tenéis que venir aquí porque está muy lleno, pero necesitan más gente. Tenemos cola. ¿Vendéis mucho vosotros? ¿Cómo? ¿Vendéis mucho? Nosotros personalmente no, se encargan las librerías de venderlo. ¿Y ellas qué tal lo llevan? La verdad es que la de Lombriz está moviendo muchísimo, estamos muy contentos con los resultados de Lombriz. Está publicado en castellano, gallego y catalán. Ahí está. O sea, no tenéis ya... De momento. Creo que deberías buscar a alguien más famoso, Manuel. Oye, un respeto a los creadores de Lombriz. Mejorando lo presente, pero... Bueno, os dejo aquí que firméis que hay muchos niños no sé. Esperando y Miguel, se me están echando encima. Boris Izaguirre, no, ya una fama más consolidada. Pero yo creo que esta no es la hora de los famosos, ¿eh? Que sí, que ya ha empezado. A ver, yo te insisto, yo me he traído mi obra de teatro, que está publicada por la Diputación de Málaga. Si alguien quiere que se la firme, que me compre un ejemplar que lo llevo en la mochila y yo se lo dedico. Haz una cosa, Manuel, acércate aquí donde estamos y así puedes charlar con el público que está por aquí. Yo mientras esto tanto, te gusta leer, más, ¿no? Voy a leer frases, me acaban de escribir aquí la gente que está del programa escuchando con ustedes, que están todos mirando. Han hecho una especie de hoja que pone oído en la feria, y son frases que acaban de oír más o menos ante el público. Oído en la feria. Javier del Pino es un comunista elevado al cubo. Ha pasado alguien de la COPE por aquí. Rápido. Oído en la feria. Manuel Burke es ese, pero creo que no canta. Ya veremos. Y oído en la feria, el rubio creo que es Aymar. El rubio eres tú, Javier. ¿Cómo no sé? ¿Será tú el rubio? No lo sé, pero esto lo ha dicho alguien. Nieves, qué raro se nos hace, ¿verdad? Los de radio, estar rodeados de tanta gente, ¿verdad? Sí, se hace. Estoy se hace detrás raro. Del público, Javier. Sobre todo a ti, que yo me consta que las debes estar pasando fatal. Esto de sentirte no, aquí como un monito. No, me he ido acostumbrando, ¿eh? Al principio, sí. Me da unos ataques de ansiedad que sí, me veas. Si hoy ya te ponen una canción de Mecano, te explota la cabeza. Imagínate, no, no, no, de Mecano todavía lo cojo, pero... De camino para acá, el del taxi me ha dicho, ojo, porque Javier está un poco enfadado. Y ¿yo? Le digo, sí, sí. Y le digo, y eso me dice, porque es que hay mucha gente alrededor, creo. Sí. Pero yo no me enfado porque venga la gente. Se enfada muchísimo. Yo quiero mucho al público. Se enfada muchísimo. Se enfada muchísimo. Que lo sepáis todos. Se enfada, no. Javier. Corta mucho. Pero es verdad. Dime, Manuel. Es que estoy aquí fuera y no se escucha nada. La gente os está mirando. Anda, mira, Manuel, se está por allí. La gente solo quiere miraros. Ahí viene. No estáis escuchando nada de lo que están hablando. Se escucha un poquito regular. Pero con estar mirando a Javier del Pino, llega. ¿Podemos subir el volumen de fuera un poquito? ¿Podemos subir el volumen de fuera? Ah, mira, se me escucha... Bueno, me voy a alejar porque va a empezar a pitar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo el programa? Muy bien, me encanta. ¿Has venido a la feria solo para ver a Javier? No, y para ver algo más también, pero en especial para ver a Javier. ¿Pero te vas a comprar algún libro? Sí, sí, seguro. Sí, sí, claro. ¿Alguno sí? Yo tengo mi obra de teatro, por si la quieres. Ah, sí, sí, vale. Sí, bueno. Sí, hombre. ¿Estáis escuchando algo? ¿Qué tal? ¿Cómo veis el programa? Sí. Muy bien, muy a gusto aquí, la verdad. Esto es como la pecera. ¿Estáis ahí en la SER? Prácticamente, sí. ¿Y qué tal? ¿Veis a Javier guapo? Siempre. Todo lo guapo que yo digo que es. Joder, pesado. Siempre, siempre, sí, sí. Más incluso. Más de lo normal. Sí, sí, sí. ¿Tú? ¿Le vas a poner nervioso? Es lo que quiero. Míralo, sí. míralo con el flequillo ahí abierto. Me gusta mucho el programa, aparte de él también. Las dos cosas. ¿Pero no te parece un cowboy? Es que ahora lo estáis viendo. Es que casi no lo veo. De aquí refleja. Míralo, asómate. Está mirando a los ojos. Sí, me siento como Bárcenas en Soto de Real. Si la feria del libro se hiciera y no bien, me dejan salir. Si la feria del es libro lo que se hiciera la gente. Bien, Javier del Pino tendría que firmar los libros de todos los autores. ¿Y no puedes firmarles algo? Que ¿Cómo voy a firmar si no voy a poder ni salir? Sí, hombre, ¿no tenéis algo que os pueda firmar? Pero no, que... No. ¿Los DNIs o algo? No. No, joder, que bueno. Javier, tienes que ser una estrella hoy en la Feria del Libro. Oye. Ya ha venido la organización a decirles que les estás robando el foco a todos los demás. Ya. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo contigo, que la gente opine de ti, ¿vale? No, gracias. Sí. Eso no, a la gente que está a tu alrededor, que opine de ti. ¿Y qué quieres que opine? No, que diga qué debo hacer contigo, quizá darte más espacio, quizá quitarte espacio, ¿no? ¿Pero por qué quieres hacer eso? Nos violentas a todos. Ah, ahora no te gusta, ¿eh? No, Javier, me arrepiento, te pido perdón. Javier, haré lo que me pidas. Pasa aquí. Puedo pasar, venga. Un aplauso para Manuel. Venga, gracias. No, pero no es tontería esto que digo, Nieves. Claro, tenemos una profesión súper solitaria. Fíjate la de veces que yo a las 8 de la mañana arranco solo en un estudio inmenso y no hay nadie. Tú, que trabajas además muchas veces en casa con tus aparatos y con tus montajes y ediciones. Y cuando haces esto descubres que hay gente al otro lado, ¿verdad? Sí, turba mucho. Es muy agradable, por un lado, es muy halagador. Es cierto, pero es verdad que luego de repente te encuentras algo así y te metes para adentro. Entonces luego hay gente que te dice, ah, pues mira, no es tan... Como decía creo esta mañana Eduardo Mendoza, que dice, la gente se cree que le tengo que poner un chiste cada vez que le firmo un libro, claro, porque escribo novelas de humor, ¿no? Entonces te cortas mucho, entonces te dicen cosas muy agradables, pero a la vez echas un paso atrás y como te arrugas, porque claro, te da... No estamos como ellos en el show business y tal. Claro. No, pero esa misma vergüenza muchas veces te hace... Es un estímulo. Por ejemplo, yo que también soy un poco tímido, el año pasado, firmando libros, empecé a gritar como si estuviera vendiendo en una pescadería. Y gritaba, el premio Cervantes de mañana a precio de hoy. Y ese era mi eslogan. Me pasa a veces en la caseta, que si hago un poco el payaso para sacudirme un poco la timidez y no estar ahí tan esto, ¿no? Así, pues, que has dicho, ayer también grité en la que estaba, diciendo, me lo he quitado las manos, me lo he quitado las bragas, la braga, porque ya llega un momento en que te sacudes algo, pues haces algo para relajarte, ¿no? Y para decir, bueno, si la gente en realidad está aquí, es todo bien, es todo a favor de obra, ¿por qué? Entonces ya te sueltas un poquito y cuando ya estás suelta del todo, dice las tres, que hay que cerrar. Y hay gente que te dice esto de un poco el saludo de insulto, ¿no? Me gustaba más el último libro. No, porque saben que tengo mala leche. Ya. Sí, porque Nieves con Costrina. Claro. No, yo es que eso de que el cliente siempre tiene la razón no estoy muy de acuerdo. Pues a veces sí, oiga, y a veces no. A veces no, claro. Entonces esto de y ahí hay todo. Yo la verdad es que ahora me dices algo malo que te hayan dicho y de verdad que no soy porque la gente que está ahí esperando hablar contigo, pues o no hace una cola o no se acerca a molestarte. Entonces, la verdad, no me encuentro nada. No Nieves, me encuentro nadie nada. Te ha gritado un ¡roja! No, me pasó una cosa el año pasado aquí, el año pasado o el anterior, no recuerdo. Sí se me acercó aquí un señor joven con dos niñas que parecían las de... ¿Era Felipe VI? El exorcista. No, la del resplandor. Las del resplandor. Eran dos iguales. Las del resplandor, con un vestidito azul. Digo, coño, daban miedo. El padre y la niña. Sangraban por y los venía, ojos. Y sí es cierto, venía el padre con cada una de las niñas y dijo, ¿es usted Nieves con Costrina? Digo, sí. Dice, este país no quiere ser comunista. Y dije... Lo sé. Lo sé. A mi pesar. Y ya me dirigí a la niña y le dije, es vuestro padre. Lo siento. Y me miraban así y digo, animalico. No. Y dijo, no se dirija usted a mis hijas. Y me dijo, digo, yo me dirijo a quien me sale. Ay, está usted por ahí, hombre. Esa es la única cosa. Y luego te dijo, ¿me puedes firmar? No. Y luego se fue y yo me quedé tomándome mi café. Y además le dije, además, ¿por qué vino usted a mí a molestarme si estoy tomando? Es verdad, qué necesidad, ¿no? Y las dos niñas, que ya tendrán un par de años más, pero eran como las del resplandor de él, esa cuando sale el arte. Sí, pero con fachaleco, ¿no? Sí. Él no me acuerdo si llamaba fachaleco. Las niñas eran dos niñas con, bueno, para ser víctimas. Las estaba educando, Nieves. Madre mía, pobre chicas. Bueno. A mí me pasó Javier en firmando el primer libro, Adelgaza para siempre, se acercó una señora y dijo, ¡no funciona! ¡No funciona! Es mentira este libro. Menos mal que había otra gente al lado que decía que sí, y ella, ¡no! ¡Mirarme, no funciona! Y fue como, por favor, libro. ¡Quiero mi dinero! ¡Quiero mi dinero de vuelta! De verdad, sí fue. Claro, tú cada año tienes que responder a los que compraron el libro el año anterior. Claro, claro, vienen a rendirme cuentas. Sí, ya, sí, ya, sí. ¿Y el siguiente cómo se llamó? Este sí. Las funciona. Recetas de adelgaza para siempre. Lo saben bien, lo saben bien. A mí, lo bueno es que a mí al año siguiente vienen a darme la razón. Dicen, tienes razón, esto va peor. O sea, pero tienes razón, va peor. Y digo, y va peor todavía. Y lo que le queda, ¿no? Y lo que nos y lo queda, que queda. Y lo que nos queda. Yeah, yeah. Decir, a ti, Natius, te piden, yo qué sé, un chiste. A mí me ha pasado que me han traído libros de Pérez Reverte para firmarlos yo. Eso se llama ser antisistema. Antisistema, claro. Y los has firmado, claramente. Hombre, lo has firmado con todo el cariño del con mundo. Con Arturo, ¿no? Es trolear el sistema. Pero como si fueras él o... Como si fuera yo, Pérez Reverte, para firmarme un libro. Sí. O La conjura de los necios, por ejemplo. Como sí. Yo soy Ignatius, me traen La conjura de los necios para firmarla yo. Ah. ¿Y no te pasa, Nieves, que tú, cuando hay momentos en los que no estás firmando porque se ha agotado la cola y ves pasar gente, intentas adivinar quién va a pasar y quién se va a parar, ¿no? Entonces pasa alguien y piensas, ese escucha es radio, no se va a parar. Sí. Ese escucha. Sí. Hombre, cuando te paras y miras, hay gente que se preocupa muy mucho de que te des cuenta de que no tienen ni idea de quién eres tú. Eso sí. Para que te sientas mal. Claro. Yeah. No, lo que pasa es que ellos no saben, que a mí me da igual. Ah, ¿no? Pero sí, entonces se paran enfrente, te miran. Qué mala idea, qué mala idea. Sí, te miran y miran el cartel que hay arriba que dice hoy firma Nieves Concorsi. Entonces te miran así, con una cara, esto radio, ya sé que no me pueden ver usted en la cara, y luego miran arriba, fruncen el ceño, vuelven a mirarte, vuelven a mirar arriba, arrugan así el morro y hacen así con la cabeza y dicen, no, ¿a ti no te ha pasado de lo de y siguen andando? ¡Viva España! ¿Te ha pasado lo de no se parece a la de la foto? Sí, ¿en serio? Sí. No se parece a la de la foto. Uy, pues es mucho más mayor de lo que parece en la radio. Eso me ha pasado a mí también. O lo que le pasa a Pedro Aznar, ¿no? Que es un poco lo que has contado tú, cuando va una alfombra roja y pasa él, escucha a los fotógrafos que hablan y dicen, ¿quién es ese? Y dice otro, no es nadie. No, es lo peor que te pueden decir. No es nadie. A mí me ha pasado, hay una editorial que a mí me parece fantástica, una editorial de libros infantiles, Wonder Ponder, y yo la adoro. Y siempre que puedo, la nombro y hago publicidad de ella. Y claro, es una editorial infantil, y los libros infantiles, bueno, tienen cierto público, digamos, más convencional, más estándar. Entonces dice que ya cuando están en la caseta y miran a la cola, saben exactamente qué personas vienen porque yo he recomendado ese libro. Cuando ven a alguien cuando ven a alguien extraño o raro, como diciendo, este viene por Ignatius. Este por Ignatius. Oye, qué difícil tiene que ser que te toque a alguien al lado que triunfe muchísimo y tú no. Eso es terrible. O sea, eso tiene que ser también un paseo del infierno. Sí, grandes colas y tú al lado así. Mirando el móvil, ¿no? Hay una cosa que a mí me ha dado más vergüenza, lo digo sinceramente. Mucha más vergüenza. Tener a alguien muy grande al lado y solo por el hecho de estar tú en la radio y porque te conozca más gente por eso, estás firmando más que ese grande. Ahí se te cae la cara de vergüenza. Yeah. Y lo digo sinceramente. O sea, no es que no esté firmando. Firma, pero te das cuenta que hay una cola y digo, vamos a ver, este tío o esta tía que hay aquí es la leche. Y todo el mundo, o sea, pero tú, esta es la de la radio, esta no sé qué, hay mucha gente que se acerca, es cierto, solo porque es la que sale en la radio. Y de eso es importante ser consciente, ¿eh? O sea, a los youtubers no les hace sentir mal. A mí me lo sepas. Los youtubers de esto no se dan cuenta. Pues, joder. ¿Sabes? O sea, hay veces que digo, no, esto no puede ser. Y eres consciente de que estás ahí por un accidente mediático del momento y claro, porque te ha tocado y porque eres muy buena, Nieves. Eres muy buena. Nieves, que no, que tú lo vales. Entonces, a todo el mundo, un aplauso para Nieves, hombre. Mira, mira la gente cómo te quiere. Hombre, no buscaba esto. Pero es eso y es. Pero si mira lo que pone en tu camiseta, Ángela. ¿Qué pone? No, yo no lo veo bien. La hostia. Ay. Bueno, oye, que vendes, acontece que no es poco. No, cualquier tiempo pasado. No me gusta rectificar a nadie en directo, pero no me queda más remedio. Vale, cualquier no pasa nada tiempo pasado fue anterior. Esto está grabado, vamos a repetirlo y luego lo quitamos. Vale. Vendes cualquier tiempo pasado fue mejor. Anterior. Y vuelvo a grabar. Espera, volvemos a grabarlo. Ángel le decía que su libro era Adelgaza como puedas. Sí, yo siempre decía que era Adelgaza como puedas. Ese es el interés que tienen los invitados. Que, bueno, pero tú firmas lo que haya que firmar, el otro también, ¿no? Es que lo bueno que tiene la Feria de Madrid, y eso es muy agradable, es que firmas todo el fondo que tienes. Da igual que seas del año pasado o el anterior. La librería tiene lo que tiene y vas firmando todo. O sea que tenéis un vínculo en común, Ángela y tú. Sí. El salchichón. Oh, salchichón. Sí. Salchichón. Sé que no lo voy a venir, esto, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Con un salchichón? Esto fue muy grande. Además, lo que más me divirtió, ahora contamos, lo de aquel día fue el desconcierto de Javier cuando subió, que de esa performance que hacéis en la Gran Vía los dos. Y cuando subió, el pobre no entendía nada. Dice, ¿pero qué coño hacemos hablando del salchichón? ¿Pero porque un día compartisteis uno? O no, ¿cómo? Fue en Twitter. Nieves contó que estaba tomando gazpacho y qué yo rico. Le dije, que no se te olvide la proteína. Y ella me dijo, no te preocupes, Ángela, siempre lo acompaño con salchichón. Ah, y entonces, a raíz de ahí, ya empezamos a hablar del salchichón, trajimos el salchichón al programa y Nieves estuvo ahí a tope dándole al salchichón. Y él no entendía por qué estábamos hablando del salchichón. ¿Cuándo? No entendía, pero por alguna razón, ahora siempre que voy a la charcutería me acuerdo de ti. Pero es que el salchichón es... ¿Pero por qué no te gusta el salchichón? Sí, me encanta el salchichón. Vale, pero si lo pones dentro del... No, lo pongo al lado. El salchichón yo lo pongo al lado de todo. Al lado de todo. Dentro de marcapáginas. Sí, sí, o sea, el salchichón para mí... Una loncha. Si yo, sí, porque soy atea, pero si tuviera que adorar algo, yo adoraba un salchichón ibérico. Hostias de salchichón. Hostias de salchichón todos los como días. Como panes. Más que el chorizo, entonces. Más. Más que el chorizo, es ¿eh? Es un fiambre para mí denostado, porque es como el de pobres. Bueno, ¿y qué? Sí. Él es de Usera, yo de Villaverde, ¿y qué? ¿Y qué? A mí sí, me gusta el salchichón. Es verdad que no, pero creo, oye, que el rey come salchichón. Pero puestos a ser pobres, mortadela. Mortadela es trufada, a ser posible, no, porque ya me he vuelto un poco pija. Sí. ¿Pero qué te gusta el salchichón? La pimienta negra que hay en medio. Hombre, a mí el salchichón me gusta su conjunto. Yo no voy apartando la carnecita. ¿Qué es el toque? Que dices, esto es lo que me está dando todo. No sé, es un conjunto, es felicidad. Todo, es la felicidad, es una explosión de sabores. Me parece que te estás viniendo demasiado arriba. Es salchichón, al final, ¿no? Mi marido, que me ha acompañado aquí, dice, debería llevarte el fuet y repartir allí. Digo, no, porque ya las performances son... Porque tú no sales de casa sin salchichón. Yo no salgo nunca sin un salchichón. Bajada de Albacete para cortar. Por favor, alguien que vaya hoy a la caseta a firmar. Acontece que no es poco, no como el otro. ¿Cuál tiempo pasado? Pasado fue anterior o mejor. Que le regalen unas lonchas para pasar la mañana, porque si no, Nieves no llega a la comida. No llego. Nos han traído tres lonchas, una mujer del público, lonchas de palmera de chocolate. Si no llevas salchichón, aquí no son aceptables. Sí. Dijeron, como os gustan tanto, o sea, a ti, Ángela. Y además de este sitio, bueno, es que son, Ángela, maravillosas. Vamos a ver, la comida que hoy has traído, ¿sí? Entiendo que hay para repartir a estos cientos de personas. Mira, hay gente ya pidiendo la vez. ¿Quién es el último? Que creo que va a ser un poco difícil de comer, pero sí. Yo creo que podemos hacerlo. ¿Sí, tú crees? Yo creo que sí. Es gente bien avenida, repartimos todo. Venga. Dilo. Sí, rabo de toro. Rabo de toro. A ver cómo. A las 11:30 de la mañana. ¿Qué tal? Rabo de ¿bien? Toro. Está bien, rabo de toro, ¿no? Sí, bueno. Está mucho con la feria del libro, eso seguro. Yo creo que sí. Que... No es tontería. Hay un bar aquí muy conocido en Madrid, ¿no? Que venden el rabo de toro de los toros que matan en las ventas, ¿no? Al que va creo. Carlos Herrera, a lo mejor. Pues, de hecho, es suyo el bar. Claro. Es suyo, se lo compró hace poco. Seguramente. Uf, qué ganas de comer rabo de toro a esta hora. Son patatas, ¿no? Eso son patatas. Está entrando aquí una serie de personas. Uy, pero huele, pero están calientes, claro, está cerca. Es del bar, ¿no? Claro, hemos buscado. La gente está asistiendo en directo al absoluto descontrol en el que se convierte esto. Yo a no ver sé. Si no... Hay patatas para todos, no, lo no siento. Hay. ¿Cuántas? Adiós. Se han matado a alguien, lo siento. ¿Cuántas bromas de doble sentido erótico efectivo no están prohibidas? Ninguna. Yo ya he aprendido. Llevo muchos años con Javier. Pero ni un. Ni siquiera un cómete el rabo. Ni vamos a comernos el rabo entre todos, nada. No, no. Poco se podrá decir. Nada, nada. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está el rabo? A mí lo primero que me dijeron cuando empecé con Javier es, no le gusta nada ese tema. Por eso estoy haciéndolo, no es porque sé tema. Que le incomoda sobremanera. La caca y el sexo fuera. Están prohibidos. Y que le diga guapo tampoco le gusta mucho. Eso, pero también estando así, a lo mejor ya no podía ir cogiéndose también. Que, a ver, Ángela, por favor, lección magistral sobre el rabo de toro, que es una comida que, como todo el mundo sabe, no lleva grasa. No, a ver, es un guiso típico andaluz, sobre todo cordobés, que se asocia mucho a, bueno, a la feria taurina. Es verdad que hoy en día... De hecho, el chef va a cantar, le falta la guitarra solamente. se caracteriza la carne porque es una carne muy rica en colágeno, entonces hace que esa salsa se vuelva muy gelatinosa. No sé si se habrá ya solidificado o no. No, está caliente, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien, sí. Y bueno, se come desde el siglo XVI, es decir, es algo muy típico. Es verdad que ahora no tomamos rabo de toro como tal porque no hay suficientes toros. Menos mal, para... Ah, esto no es rabo. El rabo sí, pero este normalmente... El siglo XVI, ¿eh? Suele ser. Es de vaca. Es de vaca. Y también se está empezando a comercializar rabo de canguro. Rabo de canguro. Que es bastante... Estoy deseando probarlo. Bastante parecido. Mucho tarda en llegar a España, rabo de canguro. No, pero que sí, se está consumiendo ya, ¿eh? Sí, en forma Canarias de... se está poniendo de moda. Además tiene un buen... Bocadillos de carne de canguro. Bocadillos sí, de carne de canguro. Y tiene un buen rabo, no, además, el canguro. Bueno, sea, mucho más grande que él. No. Piensa en el rabo del canguro, es larguísimo. Y lo usa mucho, estará... Claro, fuerte, está musculado. ¿No? Musculado. Claro. Buena proteína. No tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Bueno. El truco es cocinarlo muy lentamente, muy, muy lentamente, para que la carne se quede muy blanda y para que vaya soltando toda esa gelatina. Uh-huh. Es una carne que tiene un 10% de grasa, o sea que, bueno, ahí hay... Va bien. Me está costando mucho concentrarme porque hay gente apuntando con la cámara al rabo en el que vaya a comer. Ah, ya. O sea, que, claro, que Manuel Burke vaya a comer se ha convertido en algo... Igual se te mancha. Está caliente, hoy está caliente, la verdad sí, lo tengo que agradecer, ¿eh? Huele fenomenal. José Abate es cocinero del restaurante Casa Alberto, que se encuentra en calle de las Huertas 18, en Madrid. Se ha acercado hasta la caseta, o frente a la caseta 136 en la que estamos, para traernos rabo estofado. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, buenos días. Espérate porque me va a dar tortícolis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Presentar el plato, súbete un poquito al micrófono, plato típico de Casa Alberto. Vale. Y nada, pues espero que les guste. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Pues vamos a cumplir 200 años. ¿200 años? No me esperaba esa respuesta. Qué bien te conservas, Alberto. Oye, bueno, yo, pues bueno, no lo aparenta. Yo sigo las pautas, digamos, de los cocineros que han sido dejándolo. Uh-huh. Y nada más que ejecutar las recetas. Pues ese sitio está desde el siglo XIX. Sí. Madre mía. ¿Sabemos algo de la procedencia? En 1827 está fundado. Wow, ha vivido de todo. Sí. Que si sabemos algo de la procedencia de ese toro. Es el rabo estofado. Lo que ha comentado antes, no hay mucho toro como para... haya una... Vale, es como los canguros en Madrid, tampoco hay mucho. Claro. No, es un rabo de vaca o de ternera, porque de toro ya no hay tanta cantidad. ¿Dónde vas, Nieves? Se ha ido. Se va. ¿Pero no queréis probar el rabo? ¿A dónde va? Es que me lo estaba mirando como si fuese salchichón. Que lo hacéis como dice Ángela, ¿no? Muy lentamente. Sí, a fuego lento, mucha verdura, se hace una reducción, o sea, se cuece en vino tinto y luego ya solamente es hacerle la salsa y... Y a comérselo, ¿no? Y a comérselo. Sí, pues sale. Sí. Adelante, Manuel, cómete el rabo. Recuerda que favor, estamos en la cadena SER, Javier, no en la COPE, hablando aquí de rabo de vaca. Venga. Vamos a ver. Prueba. La patata la voy a ignorar. Esto es muy raro. Esto parece una performance. O sea, parece es que arco ves ahora mismo. Efectivamente. Es un fluxus esto. Sí, porque me está mirando todo el mundo y grabando. Un metro es muy incómodo. Voy a comer bien por primera vez. La persona que mejor come en el mundo. Vamos allá, Manuel. Mira, voy a mirar a la gente a los ojos. Sí, eso. Que todo el mundo grabe esto con la cámara en zoom. Espera, para sacar bien lo que quede con la derecha, colgando de la barba, si no, de Manuel. Y luego estaría muy bien que lo subieran a internet. La gente... Es que estoy haciendo la performance para el público. Pero está rico, ¿no? Está muy rico, la verdad. ¿Sí? Y caliente. Es que esto marca la diferencia en este programa. Totalmente. Cuando algo está caliente... Hacer el ridículo o no hacerlo. Claro. Es la línea que separa este programa. Está caliente, está bueno. Oye. ¿Queréis del tupper? Que tengo un tenedor, os lo dejo. Que José Abad, cocinero del restaurante Casa Alberto, en calle de Huertas 18. Gracias por el lío de traer hasta aquí esto para que Manuel haga el ridículo. Y ojalá vaya. Gracias, gente. Como luego lo disfrute. Gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que, a ver, que tenemos varias cosas por delante y poco tiempo, así que vamos a ir avanzando. Vamos a hacer una cosa. Tengo aquí la lista de gente que va a empezar a firmar dentro de poco. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Y me gustaría, Miguel, ¿sí?, que te fueras a resolver un conflicto. A ver, cuéntame. Ay, Dios. Caseta 72, Vicente Valles. Vale. Vicente, bueno, vamos a dejar a Vicente tranquilo, no vamos a molestarle. De momento sí. Caseta 243, María Zurita. No quiero pelear. No me interesa. No quiero pelear. Vamos a ver la reacción de la audiencia cuando diga caseta 264, Ramón Tamames. Esto ya se pone. Esto coge otro color. Y cuando diga que en la misma caseta 264, Rodrigo de Rato. Bueno, tenemos un ganador claramente. Ahí tenemos conflicto, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo es de Rato? Porque antes desde que ha sacado este libro. Bueno, desde que salió de la cárcel. Exactamente. En el momento en que ha sido un ex convicto, entonces ya es de Rato. Exacto. Claro, a mí me interesaría mucho saber cómo van a organizar esto. Claro, Ramón y Rodrigo. Se levanta uno y se sienta el otro. La doble R. Sí, es alguien de derechas y alguien de más derechas. Efectivamente. Ahí, ¿a quién gana? ¿A derechas? ¿A derechas? Yo creo que gana Rodrigo. La verdad que sí, porque es que Rodrigo tiene un halo especial. Sí, ¿no? Es un señor que ha sido introducido en un coche policial con la mano en la cabeza. Ten en cuenta que eso... Esto da mucho caché. Él firma el Capital. Sí, tiene tatuajes, Rodrigo. Efectivamente, tú en la cárcel sabes hacer símbolos con las manos de estos de entre... ¿Por qué no te vas a la caseta 264 a que alguien te explique cuál va a ser la dinámica? Perfecto, ¿no? Ahora mismo voy para allá. Si hay, a lo mejor van a poner como en una cárcel, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Un cristal en medio. Claro, no sé por qué se me ha ocurrido la comparación con... Ah, ¿sabes por qué? Bueno, voy para allá, vale, ¿eh? 264 y unas cuentas, ¿vale? Otro autor que empieza a firmar dentro de muy poco tiempo, sin haber sido político ni vicepresidente del gobierno y sin haber pisado la cárcel, creo. De momento no. Bueno, es Carlos del Amor. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Gracias. Hola. A ver, en realidad este tramo final del programa, a Ignatius y a Miguel hacen el papel de críticos, ¿sabes? Miguel hace crítica periodística, crítica mediática, básicamente se mete con el mundo y tal, y se mete mucho con la SER y con el Grupo Prisa, y Ignatius hace crítica de televisión y de cine sin haber visto el producto. No veo ni las películas ni las series que veo. Y lo clavan todo. O sea, que estoy muerto. Soy un visionario. Puedo criticar tu libro sin haberlo leído. Bueno, tranquilamente. Pero él sostiene que se hace una crítica mucho más fresca si solamente has visto el tráiler. Bueno, te puedes hacer una idea. Hay tráilers que te dicen tanto también que puedes hacer la crítica perfectamente. Y hay tráilers que son mucho mejor que la película, que es lo que suele pasar. Yo de hecho no soy de leer. Yo soy de cotejar. Cojo libros, leo un párrafo y me recuerda a otro libro y voy por el otro libro. Y no me acabo de leer nunca ningún libro, pero voy saltando de uno a otro. Y por eso saco la segunda parte de uno, saco la segunda parte para que vayan al primero. ¿Cuál es el personaje de cine o televisión que más pegas te ha puesto para una entrevista? Uf, bueno, pues mira, llevamos intentándolo con Dylan, que ahora va a venir a España. Dylan. No sé cuánto tiempo y tal, pero ahora últimamente Rosalía. Rosalía es imposible. Sí. Es imposible, es como que está ya en otra dimensión y no. Sentarle una hora. Nadal también nos ha dicho que no, muchas veces para el programa de entrevistas. Una hora de su tiempo es imposible que se concentre, o sea, que esté una hora sentado contigo es imposible. A lo mejor 5 minutos sí, pero no una hora. Dylan tiene que ser muy difícil también. No, Dylan. Sí, porque lo echamos como que el que echa la carta a los Reyes Magos. ¿Pero alguien ha conseguido eso alguna vez? Yo a Dylan no lo recuerdo, en entrevista más allá de documentales, ¿no? Y tal, pero no, en una entrevista sentado con alguien hablando, no lo recuerdo. Pero vosotros tendréis que tener mucho cuidado con la gente que vende cosas, ¿no? Que eso siempre es muy fácil. No, te ofrecemos a tal porque saca tal película, ¿no? Sí, ahora en el programa lo que intentamos es que no esté muy en promoción, pero siempre hay algo que vender. Es que al final un cantante o un escritor o algo tiene un libro y al final sale en la conversación, pero bueno, sale de forma natural. Pero sí, siempre venden algo. Bueno, esto lo dices en tu libro que vas a firmar hoy en la caseta. En la caseta 25 a partir de las 12. ¿De qué va el libro? Es de arte. Es un libro de arte, de cuadritos, de mis paseos por los museos. ¿En serio? Sí. Y vas como comentando... Evocando. Pues, tus experiencias por distintos museos. Sí, evocando. Yo he tenido la suerte de que me han dejado entrar en los museos desde hace muchos años, pues de noche, apagar las luces, ir solo, ¿En el Museo visitar. Del Prado, por ejemplo, has estado paseando de noche? Apagué las luces del Museo del Prado. ¿Tú apagaste las luces? Sí. ¿Cómo te dejaron eso? Pues porque cambiaban de horario, empezaron a abrir los lunes y me dijeron que si hacíamos un reportaje y les dije que sí, pero que si me dejaban pasar la noche y apagar las luces de la galería. Entonces ibas apagando y se iban... Pero te dejaban a solas ahí con las meninas. Sí, sí, he estado... ¿No te hicieron un examen psicológico primero para eso? No. Es mágico, estar un rato a solas con las meninas. Fantástico. Y mucho más mágico estar a solas con las pinturas negras. Porque estás a oscuras, sin luz. y ojo, eso de noche es... ya es más complicado. Sí, no, pero es estupendo porque es como la veía Goya en, claro, en su tiempo. Claro. Entonces es, porque él pintaba con velas. Claro, entonces era... es estupendo ver esas pinturas negras ahí que se te aparecen. ¿No había un Toy Story de cuadros de noche en ahí en el Prado? Mi reportaje era ese, era que los personajes de los cuadros cobraban vida y se quejaban por tener que trabajar un día más. Lo vi, por eso lo he dicho. Ah. Oye, ¿algunos consejos para Ignatius para ser un buen crítico de cine? Bueno, pues buscar la butaca más cómoda de una sala. Eso en Cannes, por ejemplo, es fundamental. Cannes tiene probablemente la sala, una de las salas más incómodas que yo recuerdo. ¿En serio? Sí, son incómodas porque no tienen para apoyar el cuello, entonces terminas desnucado. Y por ejemplo, en este Cannes que vi la de Scorsese, que son 3 horas, claro, 26 minutos. ¿La última de Scorsese? La última de Scorsese, son 3 horas 26 minutos y además, como entré un poco tarde, la tuve que ver un poco orientado a la izquierda. Entonces hay un trozo de pantalla que no veía. Y cuando estaba DiCaprio ahí, yo imaginaba lo que hacía. Claro. Es que eso voy yo. Es que es mejor no verla. Es mejor imaginarla. No, eres codirector. Pienso que el cine, ya lo hemos hablado aquí, al fin y al cabo es una proyección ahí de nuestras propias. Entonces, yo sostengo una cosa muy en serio, que digo que una película, me parece que el cine empezó a fastidiarse cuando empezó el sonoro. Entonces, cualquier película que a ti te guste, ¿cuál es tu película favorita, por ejemplo? Uy, película favorita ahora, porque me marcó mucho de niño, El Gran Dictador. Bueno, tú coges El Gran Dictador, claro, El Gran Dictador no tiene demasiado, pero quítale el sonido y gana. Cualquier película que le quitas el sonido, gana. Y el próximo paso que quiero dar yo es quitarle la imagen. Porque ya es como tu fantasía proyectándose, y en eso se basa mi crítica. Primero quítale el color. Está la asociación de guionistas está ahora mismo muy contenta contigo. Bueno, tú coge Apocalipsis Now, quítale el sonido, obra maestra absoluta. Cada imagen, de verdad, cobra un relieve. Quítale los helicópteros, maravilloso. Bueno, en Cannes, eso pasa, porque una película coreana subtitulada y tal, pues muchas veces es como si la tienes que ver, imaginar. Oye, que tenemos a Miguel tratando de encontrar o a Ramón Tamames o a Rodrigo de Rato o a ambos. Es decir, que estoy aquí, pero aquí no hay ninguna de las dos personas que tú acabas de mencionar. O sea, lo más parecido que hay es el cartel en el que se anuncia que va a estar firmando Rodrigo Rato, en el que le han quitado el D, por cierto, aquí es Rodrigo Rato a secas, pero la foto es curiosa porque él está como de brazos cruzados y semigirado hacia cámara, con una media sonrisa y con una mirada ciertamente pícara, que yo creo que viene a significar, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de cómo os la hice? Jaja. Aquí estoy para lo que queráis, un poco, pero insisto que... Como mirando la cartera, digamos, ¿no? Estamos diciendo, ¿y qué? ¿Y qué vais a hacer? Nada, ya está. ¿Y la foto de Tamames es con jersey de punto con rayas o es...? ¿Te puedes creer que no le han puesto foto? ¿No han puesto foto de Ramón Tamames? Pero Tamames es como Drácula, como la película de Drácula, que es como una sombra que se mueve. ¿Y hay gente esperando o no? Hay gente esperando, sobre todo que cuando pasa dice, oh, mira, va a estar Rodrigo Rato, como diciendo, este señor no estaba en la cárcel, ¿qué hace en la calle, en libertad? Al lado de la foto de Rodrigo Rato en la caseta, ¿hay gente que ha puesto alguna moneda? que ha dejado algún billete. A modo de tributo, ¿no? Y diciendo, esto es lo que a él le gustaría que hiciéramos, que le diéramos todos nuestro dinero, porque eso es lo que a él le gusta, el quedarse con dinero. A mí me encantaría que estuviera él y que pasaras delante y justo cuando estás a su altura te alejaras un poco, ¿no? Como diciendo, no me atraques, no me atraques. Efectivamente. Es que, o sea, se hace mucha coña, pero ojo, porque este señor en su día era el gurú. Ajá. Aznar decía de él que, bueno, el milagro económico y la movida. Y es que luego acabó en el Talego. Es que esto se comenta poco, creo. Es que estuvo en el Talego este señor. Sí, sí. Bueno, oye, pues no hay nadie, a lo mejor, en la caseta que te diga si han, como yo que sé, como estrellas del rock que son, si han pedido a lo mejor un... Sí, M&M's de color amarillo. M&M's amarillos o... Voy a ver si alguien me dice algo. Aquí parecen todos, pues, gente estándar, trabajadores estándar. A ver si alguien me puede atender. A ver. Hay gente esperando. Aquí. Ah. Sí. Hola, buenos días, perdón. Un segundo, buenos días. Hola, buenos días. Una duda, ¿sabemos si Rodrigo de Rato ha pedido algún tipo de movida especial, tipo toallas calientes, leche de algún tipo de animal concreto, algo? Que sepamos nada, de momento solamente que viene a firmar y ya está. Y ya está, ¿no? Ninguna exigencia. Ese es un tipo humilde, diríamos. Diríamos que sí, por lo que parece ser, diríamos que sí. Ah, pues ya está, pantalla estupendo. Yo con que él esté aquí bien, ¿le habéis puesto una silla cómoda? Una hucha. Una silla, un poquito de agua, para que le esté cómodo y se sienta como en casa, por supuesto. Perfecto. ¿Y de Ramón Tamames podemos decir lo mismo o, a lo mejor por el contrario, al haber sido casi presidente del gobierno, ya está un poco más... Por los pelos. Desde luego, creemos que lo mismo. También va a venir muy calmado, muy sosegado y dispuesto a darlo todo. Mientras que esté sosegado, irá bien todo, porque si no, Ramón, si es un poco nervioso, igual. Desde luego que sí, hay que tener cuidado para que él esté cómodo y contento. Eso es, muchísimas gracias por todo. No me lo imagino eléctrico. Pero es muy raro tener que dar la información de que viene sosegado. Sí. Claro, efectivamente. Pasado, Ramón viene tranquilo. Claro, Ramón viene tranquilo, no os preocupéis. Le hemos dado de comer. Vale. Porque Ramón, cuando viene con hambre, se pone un poco nervioso. Pero... Al estar el sosegado, me quedo mucho más tranquilo, la verdad. Gracias, Don Ramón, Miguel. Ya tiene una edad. Gracias a ti siempre por todo. Gracias. Puedes volver si quieres y ya nos despedimos. Carlos del Amor, gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias. Firmando de 12 a 2. Sí. Caseta 45. Pues 25 o 45. Por favor, todos ustedes a la 45. ¿Estás sosegado? Estoy sosegadísimo. Sosegado también. Ahora va a pasar una cosa, que es que cerramos con un grupo amigo, que son los Track Dogs, que yo creo que me oís desde ahí fuera, ¿no? Sí. Claro, no, me va a costar mucho haceros preguntas, con lo cual te voy a pedir que tú mismo digas cómo se llama la canción que acabáis de sacar y que vas a interpretar, ¿vale? El micrófono funciona suyo, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Se llama? Se llama The Way of Things. Vale. Y quiero que la gente disfrute de lo que significa escuchar esto en directo, porque a través de la radio suena bien, pero los que están aquí van a apreciar los buenos músicos que son esos cuatro. Venga. Un fuerte aplauso. There are worse things in this world, just ain't seen nothing yet. There's no shame in love and loss, there's no heart without a breath. There's a longing in your soul, the most you've ever felt. You can hide it all you want, but you can't run from yourself. Take everything you can carry in both hands. Stick to the back road, live off the land. Don't never look back, never be in doubt. It's the way of things, it's the way of things, it's the way of things, it's the way of things, it's the way of things, it's the way of things, it's the way of things, it's the way of things. Darkest deeds to make a wish you could forget. There's a longing in your gut you simply can't ignore, like a hunger or a thirst won't wait anymore. Take every cent you can gather in your name. When your eyes are open, you'll never be the same. Oh, and every word that issues from your mouth, there are worse things in this world. Just finding out. It's the way of things. It's the way of things. It's the way of things. It's the way of things. It's the way of things. It's the way of things. It's the way of things. It's the way of things. La vida roba, la vida mata, la vida choca, la vida. La vida engaña, la vida amarga, la vida. Dogs. ¡Gracias! ¡Qué buenos! Oye, durante un tiempo usábamos una canción vuestra como sintonía del programa. Sé que es un atraco, pero ¿podríais a lo mejor ir a por ella? ¿Sí? Venga. Here we go. Been to Mark's Hill, on the outside looking in. Now that you might think, no. Whoa, hills on the air, because I'm playing everywhere. Stop a while to bend your ear. La banda bendita, bumping all I read. You follow the road where it goes. Yo viva la música. Into my shoes, a life that you would choose. Lay no sleeping back on the road. La la la la la, living out your dreams. Not quite what it seems. The only thing we need to know. La banda bendita, bumpin' all la vida. We follow the road where it goes. So viva la música. See the stand we're in, 100,000 miles to go. Whoa, 52 and 1. Can't you see we've just begun? We don't know how to take it slow. Fantásticos, y a ustedes, gracias a todos. Casi todas las semanas cae desde los tendales vecinos alguna prenda de ropa. Y entonces, al golpearse contra el suelo, es como si se escuchasen las palabras «se acabó». Me recuerda a Ciudadanos. Unos días es un accidente y otros un crimen perfecto, porque sus dueños nunca bajan a reclamarlas. Y al cabo de los días me deshago de ellas como si fuesen desechos, en vez de pedazos de biografía. A veces parece un suicidio. No cuesta imaginar a un calcetín hastiado, tal vez gastado en el talón por el uso, decidiendo acabar con su vida porque no aguanta más unos pies o unas botas. Al principio recogía las prendas con agrado, como esa gente deseosa de hacer el bien constantemente, sin tomarse nunca un descanso para hacer entre medias una pequeña putada. Las sacudía, las doblaba y después iba por los pisos superiores preguntando al vecindario si aquellos calzoncillos, aquellas bragas o aquellas camisetas les pertenecían. Se fueron acostumbrando a no bajar nunca a por la ropa caída. No tardé en cansarme de subir yo. Un día cayó una toalla. Olía tan bien y era tan suave que la recogí. Me di una ducha rápida y me sequé con ella. Creo que eso me recuerda al PP quedándose con los restos de Ciudadanos. Soy Juan Tallón. A vivir que son dos días.